Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Durante el mes de octubre, se llaman Lutero, es una banda de death metal más afín a Mauro y Astilla. Ellos la eligieron. Tienen un EP que se llama Palabras Amargas, que es lo que tenemos acá y va a sonar. La banda se formó en el 2008. Está formada por Damián en guitarra, Tato en batería, Leo en bajo y Oliver en voz. Tiene influencias como Pantera, Extol, Mastodon, Children of Bodom. Lo que intentamos hacer con las bandas del mes es generar variedad sonora y poder descubrir o darle espacio a bandas que aparecen en la escena, en diferentes escenas locales de nuestras, que para nosotros presentan un interés determinado que nos parece más que interesante. Si quieren conocer más de la banda, los pueden entrar a www.lutero con H en el medio, o sea, LUTHERO.com, lutero.com, y en Facebook también lo encuentran. Vamos a escuchar de su EP. Están trabajando en un nuevo disco próximo a editar. Del EP Palabras Amargas vamos a escuchar Dolor Terminal. Así que presentamos Lutero, la banda del mes durante octubre en el Bicho Reactor. Paraíso. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. De fondo todavía es Evil's My Friend, o sea, el demonio es mi amigo. Es lo nuevo de Rancid, banda ícono punk de los 90, si se quiere, de alguna manera, que después de bastante tiempo, el último disco fue del año 2009, se llamó Let the Dominoes Fall, ese fue el disco anterior, y ahora el 27 de octubre, el 27 de este mes, van a estar editando nuevo disco que se llama 3 puntos suspensivos Honor is All We Know, que también es el nombre, el título de una de las canciones. Unos Rancid renovó, no sé, yo estoy viendo los videos, se puede ver en YouTube, ¿no? Y les pasó el pan por arriba, me parece, un poquito. Pero lo último que había escuchado o anteriormente a esto de Rancid tanto no me había llegado, no sé, y estas canciones se pueden chumbear algunos videos, algunas canciones ya online en YouTube. Están buenas, es punk, tampoco vamos a vender nada que no es, ¿no? Es punk rock, no se inventó nada, pero está bueno. Se edita el 27 de octubre, producido por Brett Gurewitz de Bad Religion, CEO del sello Epitaph con el cual lo editan. Y también algunas noticias para contarles. Primero, bueno, B.B. King la está pasando mal, tuvo una descompensación en un último show, el show que dio el viernes pasado en la ciudad de Chicago. Parece que está fue agotamiento y deshidratación. Uno de los reyes, de los grandes del blues, bueno, está grande ya, tiene 89 años, pero sigue tocando. Y después dos noticias que me parecen muy interesantes y hasta graciosas. Una, Eddie Vedder, que creo que pone fichas para que yo lo siga bardeando. Se ve que en julio tocó en vivo una versión de Imagine y ahora en esta semana la lanza digitalmente por iTunes. Pero no perdamos de vista que en dos días se cumple el aniversario del nacimiento de Lennon, ¿no? Con lo cual, la demagogia de Eddie Vedder cada vez es más grande y creo que los incautos no se están dando cuenta y yo voy a levantar la bandera para que se den cuenta de que nos está vendiendo algo que no es tan cierto. Y ya chorrea un poco la mermelada de Pearl Jam, ya le está sobrebalsando, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, no me sale la palabra. Con lo cual, Eddie Vedder baja un cambio, por lo menos, ¿no? Porque ya queda un poco feo, ¿no? Que aproveche el aniversario del nacimiento de Lennon para sacar, supuestamente es para una fundación, ¿no? La fundación es que trata de generar la paz entre Israel y Palestina a través de la música. Para esa fundación va a ir destinado a los fondos que gane con la edición de su versión de Imagine. Y otra, me parece muy interesante, el crowdfunding, que está muy de moda para conseguir fondos, para editar y hacer proyectos. Hay un inglés que inició una cruzada de crowdfunding buscando plata para que la banda canadiense Nickelback no vaya a tocar a Londres. El tipo quiere juntar guita para que con esa guita destinarla a que no la banda Nickelback no toque en la ciudad de Londres, lo cual me parece una iniciativa muy interesante para imitar nosotros y hacer que algunas bandas no lleguen a tocar o a nuestra ciudad o a nuestro país. Es muy gracioso también. Se estrenó el nuevo tema, se puede escuchar ya el nuevo tema de AC/DC, lo tenemos para pasar, pero me parece que lo escucharon todos, así que lo vamos a obviar y vamos a escuchar algo nuevo, que sí, por ahí no lo escucharon tanto. Es el nuevo tema de The Who. The Who sale de gira para celebrar sus 50 años, edita un compilado doble y hacen un tema, tienen un tema nuevo. ¿Cómo? Con Pami también incluido, sí. Lo sacamos por la obra social. El tema está bueno, ¿eh? Grabó Sex Starkey, el baterista del hijo de Ringo, el bajista de Spino Paladino, que ha tocado con Nine Inch Nails últimamente. El tema se llama Be Lucky y es interesante. Así que, para todos ustedes, lo nuevo de Who, Be Lucky. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. A unos shows que recomendamos para este fin de semana, el viernes Bestia Bebé, que estuvo el martes pasado, toca con Temporada de Tormentas en el Club Cultural Matienzo, Pringles, 12.49 a las 23.45 horas. Los Tónicos en Liverpool Bar, Arevalo, 3.76. Y tenemos toda la agenda ya subida al blog, es el bicho reactor07.blogspot.com. Ahí pueden chequear ahí las fechas que se vienen. Yo muy interesante, siempre vengo diciendo, hay mucha oferta de recitales y shows más que interesantes para ir a ver en la ciudad. Y también el jueves 9 de octubre toca Plane y Tempestar en el espacio 37, El Salvador 4607 a las 21.30 horas con entradas de 20 pesos. Y el mismo jueves 9 de octubre toca Acorazado Potemkin, que tiene nuevo disco, junto a Chilla Las Bestias, que han sido banda del mes hace poquito acá en el Bicho Reactor. Tocan juntos en Uniclub, Guardia Vieja, 3360 a las 20.30 horas. Y vamos a escuchar del gran disco de Chilla Las Bestias el tema con el que abren, Hasta el Hueso, un temazo. Reactor, 10ª temporada.